Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Nos volvemos a ver, o mejor, nos volvemos a escuchar. Y siempre en ese juego de la memoria y el asombro, en ese juego de descubrir cosas, de no saber qué trae el otro, de no saber qué vamos a escuchar, y de andar por rumbos inciertos, no prefijados, no se sabe dónde vamos a caer ni a dónde saltar de una música a la otra. Y ese es el juego, ese es el truco, esas son las propuestas del margen. Así que nada, en este viaje por distintos lugares, por distintas épocas, por distintas cosas que seguramente no estuvieron de moda, que nunca lo van a estar, estamos con Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo andamos? Bueno, en el mejor lugar, en la estación número 198, ¿puede ser, Ernie? 198 es el programa de hoy, bueno, iniciando este comienzo, que es lo que decías ahora al principio, asombrándonos como siempre y trayendo algunas historias junto con las canciones, que a veces son más las historias que las canciones. A veces la justificación es menos el tema musical, no porque tenga alguna cualidad especial, única, sino bien porque anda oculto por ahí, uno no lo sabía, no lo veía, o bien porque hay una historia atrás que, mira esto. Totalmente. Y para empezar, un poquito de las dos cosas. A ver. O bastante de las dos cosas. Buena música vamos a escuchar. Y además. ¿Viste cuando vos decís, amigas, amigos, ustedes dirán, folclore argentino como género? Como género. Como género, muy abarcativo, muchas cosas. Sí, sí. El tiempo, vos decís, bueno, puede ser que de lo que hemos escuchado así a manera contemporánea, desde los 50 para acá. Piano. No es tan común el piano. No es tan común. Está, el piano, y entonces decimos, pues, ¿qué nombres? Ariel Ramírez, etc. Ariel Ramírez es casi el clásico. Casi el clásico. ¿No? Después uno podría decir, bueno, y sí, pero también hemos escuchado a Lito Vitale haciendo sus cosas, cierto, y aquel y el otro, está. Esta es una pianista que en realidad viene desde esa época. Remán tiene 93 años en este momento. Wow. Y sigue al mango. Y sigue tocando. Le doy un saludo a unos amigos que compartieron de este disco, especialmente donde ella interpreta a Chupanqui, al cual estaba viendo en la biografía que ella conoció en el año 52. Mirá. Después se junta con Juan Falú para hacer... O sea, ella tenía formación clásica. Ella se llama Hilda, con H, Herrera. Mira. Hilda Herrera. No es un nombre de esos que no tiene. No es un nombre de esos, pero hay que escucharla, y es lo que vamos a hacer ahora inmediatamente, porque no. O no, sea que ella toca Yupanqui. Ella toca folclore argentino desde siempre. Pero toca clásica, ha estado becada en Europa, haciendo Bach, esto, lo otro, ¿no? Sí, sí. Pero el folclore argentino pasó a ser su métier y su especialidad, porque al escucharla nos vamos a dar cuenta por qué. De la manera que toca esas chacareras, esas zambas. Y hay un disco especialmente que lo grabó hace muy poco, que es interpretando temas solo de Yupanqui. Que se conocieron de jovencita y ya ahora tiene 93 años. Sí, sí, ya. Ya Yupanqui murió hace tantos años y ella sigue tocando. Pero aparte escuché cosas de ahora, del año 25, y está entera, ¿viste? Sí, sí, sí, no muestra ningún problema, porque uno diría 95 años, capaz que está deteriorado mirá, físicamente. El año 32, 93 años cumple este. Mira, impresionante. No, porque uno vale dice... Vale la pena conocerlo. Vale la pena, sí, había escucharlo. Y bueno, vamos a escuchar el nombre de este tema, que es un tema de Yupanqui. El tema se llama Piedra y Camino. ¿Y este disco es del año? Y este disco, vos sabés que no tengo el año del disco, pero es de bastante contemporáneo, claro. O sea, de las últimas. Vamos a buscarlo ahora en el corte, pero digo, Piedra y Camino, igual. Hilda Herrera. Hilda Herrera. Y bueno, bienvenidos al Margen, bienvenidos al programa 198 y a estos 93 años, bienvenida, Hilda Herrera. Versión delicada, una versión con unos climas, unos matices finísimos. Parece que está tocando por momentos una pieza clásica y por momentos vuelve el folclore, incluso con unos arreglos muy particulares, ¿no? Porque no es el picadito y nada más, sino que hay ahí, digamos, mucha sensibilidad para darle para recuperar los climas, más que simplemente el golpeteo, digamos, ¿no? De rítmico. A mí me impactó eso. Me hizo acordar a algún que otro pianista que hemos visto, cómo era no me acuerdo ahora, aquel tecladista, que decía, bueno, no lo toca, lo acaricia. Lo acaricia, sí, es una cosa y sutil. Y que dentro del mundo a veces folclórico justamente es todo lo contrario. Es todo lo contrario. La tentación es meter ese power medio... Que repique, digamos, sí, ¿viste? ¿No? Que se sienta el tañido de... Pero acá ta, se ve bien eso del pianoforte, justamente. Sí, claro. Y está, ¿no? Hay dos datos que habíamos prometido, que era el corte que vimos, este, que es del año 2000 el disco. El disco se llama Yupanqui en piano. Claro, estamos hablando de 70 y pico de años, ¿no? Ya, con 70 y pico de años, este, ta, se ve que su... Estaba viendo que ella empezó a tocar justamente todo esto desde su adolescencia. Claro. Lo tiene metido... Y es de Capilla del Monte, enfrente al Cerro Uritorco, allá en Córdoba. Una buena mezcla, digamos, que le ha permitido transitar esas tonadas de una manera bien particular. Bien particular. Realmente recupera todo el aire, porque las obras de Yupanqui tienen un aire muy, muy cansino, por decirlo así. Ella respeta, ¿no? Viste, toda la melodía toda, se ve que la guarda, todo, pero todo. Después se mete con los venenos. Pero se mete con cosas que no estaban previstas, digamos, en la versión original, y eso la hace realmente interesante, ¿no? Muy interesante, muy propia, sí. Y una cosa más, me quedé enhebrado, como decíamos en otro, con este. Hay un ciclo que hicieron ella y Juan Falú. Mira. Invitando a un tercero. Con el cual primero lo entrevistaban entre los dos y después tocan e improvisan. Mirá qué lindo. Está bueno, la idea está buenísima y me pareció. Y quién sabe qué época es. Y cuando lo vi dije, esto lo voy a buscar. Esto hay que seguir por acá. Acá lo voy a buscar. Ella es Juan Falú. Impresionante. Pa, realmente, es una linda idea. Linda idea. Es preciosa. Y bueno, entonces empezando, por eso lo elegí para empezar hoy, porque me fue ganando como decir, pa. Sí, sí, sí. Estaba en un margen desconocido para mí completamente. No, totalmente. No es uno de los nombres que uno tiene así como de los que primero surgen dentro del folclore argentino. Alguno desde Argentina se reirá y dirá, bah, estos no conocían, pero es. Pero es seguro que no. Y desde acá, no. No. Por lo menos desde este lado, desde este balcón, no se escuchaba. Yo me voy ahora a un... Hoy traje raros, así raros. Los raros. Pero, Ernie, se juntan, ¿qué lugar si no es el margen sonoro pero para se juntan, no sé. Y bueno, lo bien que hace porque es el lugar para traerlo. Mark Mulholland, un guitarrista inglés. ¿Inglés? Que es medio trotamundo, ¿no? Desde Escocia, Francia, Mali, Haití, Alemania, donde... En fin... Un tipo que no para quieto, como decía una pero una todo mundo celta, sí. Tipo... Pero todo mundo complejo, sí. Y donde él suele ir, y así como Falú y Doña Herrera invitaban gente, él se mezcla con los que están tocando y ve qué puede hacer. En Mali generó en el 2014 un grupo que se llamó Alba Griot Ensemble y que tiene un solo disco, este disco. ¿No? Griot aparece nuevamente. Griot, que tiene que ver con la tradición, de los poetas. Oral, ¿no? Es oral. Es oral, ¿no? En es principio. Oral. Un grupo que va a tener un canto en el canto escocés, en la música folk, y otro en la africana, ¿no? Es el canto escocés, pero de la barra de los folk, digamos. Uh-huh. Tiene dos guitarristas escoceses, un bajista belga, un percusionista de Mali. Tiene así como, ¿no? Hay de todo un poco. Y por supuesto, artistas diversos de Mali, que se van sumando y aportan lo suyo. Otra vez volvemos a Mali, que tiene lo suyo, una, ¿no? Tradición aunque desde este balcón se escucha poco, digamos, del Río de la Plata. Hicieron un disco que se llama The Darkness Between the Leaves, La Oscuridad Entre las Hojas. Uh-huh. El disco del 18, el último, lo último que postearon en el Facebook es del 22, y ahí cerraron, se ve el proyecto. Hemos escuchado otras mezclas como el Afro Celta Sound System, pero esta es otra cosa, no tiene nada que ver con eso. Una voz pequeña, casi perdida, de hecho está grabada como... no está en el plano principal, ¿no? Uh-huh. Es como allá atrás. Como un instrumento más. Sí, y menos, te diría a veces. Tiene un aire por momentos dylaniano, pero para mí tiene la ventaja de que no intenta exagerar que tengo una voz rara, ¿no? Al estilo Dylan, que es algo que a mí a veces no era necesario no, hacer la voz sí, tan Sí, creo que en ese caso él después hasta lo aumentó. Lo aumentó, como, creo que la fama lo llevó a aumentar. Que el personaje te fan, el te personaje come, te fue ganando. Te come sí. un poco. Sí. Y bueno, por detrás de eso, o más bien por delante, un mundo de sonoridades que se entrelazan, que van de acá para allá, que mezclan. Es como realmente como un canto perdido en un follaje que tiene ese aire, sí, que viene del folk, pero que viene también del África. Así que lo que vamos a escuchar es el Alba Griot Ensemble y Long Way Home, Largo Camino a Casa. Largo Camino a Casa suena estimulante, ¿eh? Ahí la. Sí, tiene un, ya te digo, tiene un sonido que uno dice, che, qué raro, no podrían haber el sonidista, no podría haber hecho otra cosa, porque sí. sale un poco de lo que uno esperaba, digamos. Sí. Pero bueno. Sí, de alguna manera, ojo, hay. Yo me acuerdo de uno de acá, de Uruguay, que elegía un poco en el primer disco, sobre todo, que es por ejemplo Galemire. Elegir el hecho de decir mi voz ponerla lejos allá atrás que sí, no es el sí. no es el todo punto. lo contrario al manual se estila, sí, claro sí. digamos que se estira y un cantante que suene mucho que sea la voz visible el sonido visible y atrás tocamos algo digamos le vamos dando este es como otro juego nada vamos a escuchar el temito. Thank you. será el margen, el lugar como para traer estas cosas, estas que es, la verdad, sorprendente y no lo hubiera encontrado, porque realmente hace una mezcla interesantísima. Interesante, porque él, sí, digamos, deja cada músico y cada música que hacen esos músicos, uh-huh, como hagan lo suyo, ¿no? No traten de hacer mi ritmo, ni yo hago el de ustedes, ¿no? Es decir, hay formas de tocar los instrumentos que son más o menos habituales. Yo toco la guitarra así, sí, ustedes tocan esos instrumentos, pero no tratemos de tocar folk con esos instrumentos. Claro, tratemos de unir y de mezclar. Y me parece que ahí es donde gana cuerpo la propuesta, donde se vuelve como re interesante esa conjunción. Sí, con esa voz empastada. La voz, ¿no?, bien empastada, medio decíamos susurrando sería sí, la palabra. Sí, las notas brillantes de las cuerdas suenan mucho más. Ahí hay algún instrumento, no sé, que ahora cuando decías. Y ahí hay varios instrumentos que. Medio. Que son. O que provienen de la cultura árabe, ¿no? Que provienen de esas cosas donde hay algunos tipos de instrumentos de cuerda que tienen una sonoridad bien particular, digo, que no parecen plenamente hechos para la música tonal occidental, y que en esa mezcla, mirá lo que podemos... Pero realmente tiene una presencia bárbara. Es de esos discos que uno dice, qué bueno que lo hicieron, qué pena que no siguieron por ahí, pero... El disco, vamos a repetir, Darkness era... Between the Leaves. Between the Leaves, entre las hojas. Entre las hojas, la oscuridad entre las hojas. La oscuridad, el sombrío. La sombra, sí, lo sombrío entre las hojas. Y nada. Estaba bárbaro. Un disquito que es como una estrella fugaz, porque es uno solo y... Y está, quedó ahí. Sí. No, y crea ese halo también, ahora atendiendo al título del disco, de esa oscuridad atrapante, que no es. Es que creo que. Que no es intimidante, hay sino un juego al revés. De poner la oscuridad en la voz, si se quiere, sí, ¿no? Con esa cosa oscura. Creo que sí. Empastada, que por momentos no se le escucha bien la pronunciación. Creo que sí. Y lo brillante de lo sonoro, ¿no? Creo que ahí hay como un juego. Bueno, y parece arreglado, pero vamos a traer a alguien que tiene algún bastante parentesco, ¿verdad?, con esto, me parece a mí. O sea, que es alguien que en realidad conozco ahora. Digo, sí, lo conocí el otro día escuchando, que nunca en mi vida había... Porque es justamente un músico inglés, pero básicamente dedicado a banda sonora para televisión. ¿Mirá? Series, ¿viste? Básicamente. Y aquí hace algo que vos decís, vos, este es un estadounidense. Yo lo busqué como estadounidense, pero claro, es inglés. Es inglés. Y va a ser acá un tema bien al estilo country folk, pero oscuro. Mirá. Porque el título del tema, que es Digging in My Own Grave, o sea, y cavando mi propia tumba, uh-huh, ya te dice bastante. Ya te dice, suena a película, a un western, ¿no? Cavando mi propia tumba, es esa cuestión de que los hacían cavar la tumba para que después ellos... Para después ellos mismos le iban a ocupar, digamos. Exactamente. Es como un ritual que tiene ahí, y tiene un color que, bueno, vamos a escucharlo ahora. Él se llama Nick, pero es un Nick, N-I-K, así nomás. Ah, Nick. Nick Amar. Como si fuera el verbo amar, pero con doble A. ¿Mira? Nick Amar es el hombre. No encontré fuente, pero me suena que puede tener algún origen en el apellido y todo árabe. Sí, ¿no? Que viene como de otras culturas y no necesariamente la tradición inglesa. Me parece que sí. Digamos. Me parece que sí. Interesante. Interesante. Pero está, me parece que ahí se encontraron, son vecinos con este músico que acabamos de escuchar recién. Sí, sí. Y bueno, vamos a este tema, reiteramos. Digging my own grave, cavando mi propia tumba. I tried to stop, but I'm in too deep. The pain inside don't let me sleep. I bit the hand from which I feed. Guilt inside gonna make me bleed. Tell me, Lord, why, oh, why? Got me with the spade by my side, digging my own grave. Tell me, Lord, why, oh, why? Got me with the tear in my eye, digging my own grave. I can't forget the deeds I've done. The sun for kicks and some for fun. For the mistakes that I have made. The fires of hell are gonna make me pay. Tell me, Lord, why, oh, why? Got me with the spade by my side. In my own grave. Tell me, Lord, why, oh, why? Come with the tear in my eye. In my own grave. Tell me, Lord, why, oh, why? Come with the tear in my eye. In my own. Una música oscura por otro lado, pero que tiene eso. De hecho, el disco también se llamaba Dark Country. Claro, exactamente. ¿No? Y que y por también el mismo recupera lado. Eso. Y hablábamos de los sonidos, ¿no? De cómo efectivamente se escucha todo en las formas de grabación, donde antes había que ver dónde estaba el bajo, ¿no? Hace, no sé, capaz que ya 30 y más 50, me decían, viste el bajista, pará que trato de escucharlo. Habría que poner totalmente. Mucho oído porque era complicado incluso por los sistemas de grabación. Y ahora se sienten todos los matices. Todos los matices. Todos los juegos sonoros. Todo el montaje de frecuencias que bien aprovechados son como que vos decís, qué bueno que está esa parte de la tecnología. Lo que permite hacer, ¿no? Sí. Desde aquellas guitarras que del 1917 que se ponían frente a una especie de cuerno, que grababa lo que podía y lo que no, bueno, ¿qué vamos a hacer? Totalmente. Donde además los bajos eran impensables. ¿Te imaginas la fiesta que sería para un Mozart y toda esa gente, ¿no? Sería demasiado. Para esa gente lo que sería. Demasiado. Para esa gente que no escuchó grabaciones. Además, que no escuchó grabaciones. Que nunca escuchó grabaciones. Que vos lo tuvieras acá un Mozart, un bajo, alguno de esos, y le decís, sentate que vamos a pasar con esta la tarde. Perillita. Claro. No. Sería el mejor regalo, ¿no? Genera adicción. Sería el mejor regalo para un músico así. Sería impresionante. Me imagino la sorpresa de gente que nunca escuchó una grabación, como la gente que nunca había visto una película, que es no la misma, pero algo ocurre cuando uno descubre un artista que nunca escuchó y dice, mira esto. Nosotros digo en general, con respecto a que a veces uno muy acostumbrado a ciertos privilegios que tienen las épocas presentes, así en ese aspecto, que en la tecnología en general, ¿no? A veces no valoramos mucho porque lo ves siempre. Porque es parte del paisaje, digamos. Parte del paisaje, pero mismo el otro día escuchaba toda una reflexión parecida con respecto al tema de la fotografía y el video, ¿no? Sí, sí. Decir, que eso esté de alguna manera conservado en tu... una persona que decía, escúchame, la gente hace 150 años vivía y una cara se la olvidaba. Se olvidaba, ¿no? Porque tenía manera no tenía manera de registrar esa cara. ¿Viste? De hecho, estaban las famosas en comienzo del siglo XX, las famosas fotos de muertos. Porque claro, de pronto era la única foto que se iba a tener de esa persona y querías recordarla, ¿no? Entonces, que sacarlo muerto. Que sacarlo muerto. Claro, el momento, ¿no? Entonces puede ser una cosa que parece morbosa. No, terrible. Pero claro, para quien no tiene ningún recuerdo de esa persona y no lo va a tener, era la única posibilidad de sacar una foto. Sin duda. Frente a nosotros que tiramos fotos de lo que sea, con el celular, hay una distancia. Para uno que ha transitado como varios momentos de eso, ¿no? Porque uno transitó desde grabar con una cosa, un cassette, tenía que grabar con que daba el crack. Pero en serio, estos últimos 50 años han sido impresionantes. Una locomotora y un traqueteo, diría. Una máquina, ¿no? Porque pasamos de aquellas cintas magnetofónicas que se gastaban y empezaban a quedar horribles, al CD, al MP3, al FLAC, al, ¿no? Una disparada los de cines, cosas. El sonido de los cines, de las bandas sonoras. Estaba ahí una más y volvió. Me vas a acordar aquello de que, claro, uno desde el presente cuesta imaginarlo, pero sí, cuando apareció un tren en los primeros biógrafos, era que la gente salía. Era un tema. Que digo, que la gente se asustaba realmente. Sí, ahí hay un mito. ¿Ah, sí? Sí, porque en el programa de los 10 primeras cintas que exhibieron los Lumière, no está. Era de los Lumière. Y no está esa cinta. No está. Sin embargo, siempre quedó la idea esa de que venía medio el tren y se paraban y se corrían. Quedó el ladrón Sancho y digo que no está en el... Claro, igual... En su momento, ver gente salir de una fábrica fue como una cosa simple y trivial. Era absolutamente inesperado. Pero ¿no? es inesperado. Y un espejo de uno mismo, de tu tiempo, de tu sociedad y todo, que nunca habías visto. Nunca. Bueno, un viaje asombroso. Totalmente. Yo me quedo en Londres. Me quedo en Londres a una banda de metales, de vientos, que se hizo para actuar en el Festival Internacional de Música Callejera de Londres. ¿No? Esos festivales raros que uno dice, ¿en serio vas a hacer esto? Sí, y fueron muchos grupos que se dedicaban a eso, música callejera. Y esta banda tiene la particularidad de que tocan música de la India, ¿tá? De que muchos son londinenses, pero tocan otro tipo de música. Versionan muchas obras, obras a veces de gente famosa, de Bollywood, y se llama la Bollywood Brass Band, ¿no? Efectivamente no podía tener otro nombre. Más de 10 músicos, saxofones, trompetas, trombones, algún instrumento de percusión, sí. Están los llamados tambores dol, que son los instrumentos como bombos que se cuelgan y que son típicos de la India, típicos de la música de la India. Tienen unos 40 centímetros de diámetro, son grandecitos. Y destacan entre los instrumentos de viento un sausofón, que es de la familia de la tuba. No es lo mismo que la tuba, pero anda ahí, anda, ¿no? Sausofón. Es como... una tuba diferente, ¿está? Uh-huh. ¿Por qué? Porque era un instrumento que se pretendía hacer como la tuba, pero que se quería que fuera sencillo para transportar, porque la tuba es un poco complicada en su volumen. Claro. Entonces, la idea es que fuera más fácil de tocar de pie o andando. De las preferidas de aquellos animaciones de la Pantera Rosa, ¿no? Claro. Se podía tocar la tuba y venía el vecino. Porque claro, tocar la tuba porque en tu casa es como... como tener un instrumento... Claro. Si querés ser odiado en el edificio... Comprá una tuba y empezá a estudiar en tu casa. Si no vivís en un apartamento... mudate un apartamento. Qué simple que era en esas animaciones, pero qué claro, bien hecha que estaba. Pero que enseguida te vas a dar cuenta cómo la gente siente que estás ahí de una manera letal. Ellos no solo actúan en el Reino Unido, volviendo a esta gente, sino también en países de Europa, Asia, África. Tienen también un mega van, casi ómnibus, donde así van... todos ellos, y ahora estaban promocionando un espectáculo sobre 100 años de Bollywood con versiones de temas famosos en Bollywood, ¿no? De temas lo que vamos a escuchar es una versión que hacen de, y vale la pena escucharla si uno tiene, sobre todo si tiene en la cabeza el original, que es el tema de Slumdog Millionaire. Sí. Algo así como Quisiera Ser Millonario. Pero la vi en la película. Claro, sí, la película del 2008, sí, que fue famosa, sí. Que impactó mucho, que era hecha por un, creo que también londinense, entonces también tenía como un concurso de preguntas y una, todo eso. Terminaba con un concurso de preguntas, y mostraba toda la larga vida del tipo, que claro, vivía en condiciones que no eran las más favorables. Totalmente, sí. Pero y que en realidad el concurso es como el telón de fondo de toda una historia, ¿no? Eso mismo. Y aparece un tema que es central, compuesto por A.R. Rahman, cuando no, que es uno de los mejores compositores, aquel que estaba en el grupo con el grupo que habían hecho con el de los Rolling y el hijo de Noé. Vos lo trajiste. Claro. Como una super banda. Es una super banda y él es como Mick Jagger. Y él es el super músico de Bollywood. Claro. El tema se llama Hi Ho, que es una frase que parece querer decir algo así como que haya suerte, ¿no? Hi Ho. Así que nada, vamos a escuchar esta versión de la Bollywood Brass Band de Hi Ho. Impresionante. Thank you. como decimos comúnmente acá en el margen, te despeinan porque vienen con mucha energía. Con mucha energía, decíamos, como un aire medio no sé si burlesco, pero están como... No, pero tiene una cosa muy de fiesta, de bailable. ¿No? Muy callejero, digamos, ¿no? En ese sentido. Y los vientos que suenan. Siempre. Hay una trompetita así media yacera ahí que sí, a veces va a jugar sola, a veces viene. Y los instrumentos de viento que son así como complejos, ¿no? Complejitos. No, hay una música bastante particular. Que, sí, sí, es un sonido muy particular. Porque vos decís, claro, no lo ubicarías ahora que hablaba del jazz. Tiene como... Me hizo acordar un poco a no digo musicalmente, pero al espíritu de cómo se llamaban las bandas aquellas judías, como dicen. Ah, sí, el klezmer. El klezmer, esa... No, que hay una cosa medio así festiva, entre... Sí. Medio festiva. Tío, es como sí, sí. Tiene que ver como un baile o un hay como un requiebro que no es el lo mismo los Balcanes, ¿no? Exacto, esa onda sí, ¿no? Hay los vientos muy desenfadados, muy juguetones, muy por decirlo sí, así, sí, ¿no? Eso mismo. Y incluso con ese sonido a veces el sonido oscuro ese que debe ser el saxofono, ¿no? El más grave, el más grave que de todas sí, maneras sí, sí. También está en ese sí, en sí, esa misma sintonía de juego. En la misma sintonía. Y bueno, y la conexión acá en el margen de escuchar todas estas cosas que bueno, que es el margen nos permite a nosotros, les permite a ustedes, ojalá que eso, ventanas de poder entrar a buscar por otros lados, ¿no? Sí, sí. Materiales que a nosotros, ya te digo, algunos o la mayoría algunos lo que escuchamos. Aparecen porque aparecen nomás. Aparecen y que lo conocimos hace tres días, cuatro días. Sí, no es que uno lo viene escuchando no, de chico, no, y mirá, no. Mi padre me mostró, no hay nada de eso. Hay cosas que uno encuentra así de casualidad, de buscar otras, de que aparecen de pronto nombres, cosas, y uno dice, vamos tal a buscar cual, esto a ver qué cual. Es. Y bueno. Tal cual. Y te da esa sensación de, ¿cómo yo no conocía esto? Y esa sensación no, de... No, todo lo que hay o se está haciendo en el mundo y todas las músicas que uno se pierde. Lo cual es bastante lógico. Lo cual es de lo más lógico que hay. Lo único que la tecnología que nos permite acercarnos empieza a generar eso de, che, no podré conseguir más, ¿no? No, imagínate bueno. el humano cuando empieza a conocer de todos los planetas y galaxias que vos decís, y pensás que nosotros en una época pensábamos que eran los únicos. Que éramos los únicos. En el barrio. O que todo lo que había era parecido a nosotros. El programa de música en la radio y se acabó. No. Todo lo que había, hay mundos que fueron mucho más, sin duda, menos sonoros, más mudos que el nuestro, de gente que no tenía cómo escuchar otras cosas más que lo que podía escuchar en vivo. No, eso, con imagínate. Suerte. Ese otro pero tiempo. Bueno. Bueno, y, ahí estamos. Y hablando de otro tiempo, vamos a ir a un tiempo específico de. Habíamos empezado en el género del folclore argentino. Uh-huh. Esto no es que sea lo contrario, sino como en otro lugar del mundo, sobre todo en el norte, sobre todo en capitales al estilo Londres, traías, en Estados Unidos, en este caso, va a ser en Los Ángeles. Pero en los años 60, un movimiento y una sonoridad que tenía mucho que ver con la tecnología que arribaba en ese momento, pero también con otros movimientos e influencias, que era la psicodelia. Sí, claro. Sin duda. Hemos escuchado varias cosas. Hemos escuchado algunas cosas, sí. Esta banda no me acuerdo si la escuchamos o no. Capaz que sí, pero no en este clásico tema de la. Por un informe que estuve viendo, que está hecho en un documental, de varias propuestas de lo que era las diferentes manifestaciones de psicodelia y qué era en ese momento. Sí, porque además es un campo amplio. Es un campo amplio. Es un cambio de experimentación, de experimentación. O sea, hay. Sí. Muchas sonoridades, recuerden que estaba el comienzo de los sintetizadores, el comienzo claro, de las distorsiones, ¿no? Y agregarle distorsiones a los instrumentos y hacer que sonaran de otra manera. Tiempos en los cuales se experimentaba con las primeras sustancias del LSD, también lo inconsciente, el mundo subconsciente, todo eso. Y también cambios en la iluminación, en el cine, en todo. Todo, y en este caso es una de esas bandas que en Los Ángeles... Y vimos que había un movimiento fuerte en ese sentido. Esta banda en realidad se llama The Birds, que no lo habíamos escuchado. Que en realidad tienen tienen un sonido. Vamos a ir a eso. Eso los The Birds se escribe como si fueran pájaros, pero en realidad con Y. Mirá, no con Y latina, sino no con Y. Este, muy común también en ese tiempo, sí, cambiarle una letra. Que claro, cambiarle, o sea, cambiaban una letra para hacer un poquito Caribe con K, como. Claro, una cosa diferente. Claro. Alguien aporta, como diciendo, en ese tiempo Caribe con K. Es un juego. Es un juego. Bueno, entonces vamos a The Birds y el tema, vamos a buscarlo, o se lo decimos ahora a la vuelta, pero sería. Este, el tema se llama así: 8 miles high, 8 millas arriba, que tuvo una época que fue prohibido el tema en algunos lugares. Mirá, por esa cuestión de subir en el sentido de incitar. Estaban pasados rojos. Que estaba a pasarse de rojo. Exactamente. Interesante. Otra banda oscura, a pesar de, ¿no?, del aire psicodélico, de, sí, toda la, sí, experimentación, sí, sí, y de todo. Por lo menos en este tema. En este tema tiene un clima, sí, muy particular, ¿no? Sí. Este, sí, con todas las señas de la época, ¿no? El tipo de canto, la voz, 66, la forma 67, de cantar. Más o menos. Es como bien, sí, de época. Totalmente. Pero, sí, pero me extrañó si ese. Porque igual también, suena mucho más que bandas de esa época. Sin duda, y tiene un tono así como re calmo para hacer este, ¿no? Donde porque había una especie de tradición de la psicodelia de mucha estridencia. de mucha mucho power, así como, ¿no? Para el programa que viene separamos otra banda. Esta es norteamericana, no parece norteamericana, parece inglés, ¿viste? Parece, sí. Otra banda inglesa de todo esto que decías. El crisol que aparecía, se le llama psicodelia. Es que hay tanta variedad donde no hay donde el único margen, digamos, para ser incluido dentro de era básicamente la experimentación, juegos con los sintetizadores, sí, y ta. Eso es lo que seduce de esas épocas, que vos ves épocas distintas en la historia, donde hay como una apertura a experimentar. No hay una escuela, digamos. No, primero está, es social ese, después se traduce en musical, claro, ¿no? Pero viste esa cuestión de decir, como el romanticismo, ponerle, en la época del siglo XIX, es decir, vamos a experimentar. A permitir jugar y abrir un poco. Es como una búsqueda, vamos a ver qué queda de esto. Claro. Obviamente, si uno mira en el tiempo, uno dice, bueno, eso ya pasó. Claro. Buena parte de lo que viene después tiene herencia precisamente de parte totalmente, de lo que ocurrió ahí, ¿no? Totalmente. Bueno, yo voy a ir ahora a un lugar donde no es muy habitual que vayamos, que es Baviera. No hemos tenido nadie. Pero pará, Baviera, ubícame en Alemania. Alemania. No, nunca estuvimos. No, es raro escuchar este. De hecho, yo creo que en el Río de la Plata la música alemana no es una música escuchada, digamos, ¿no? No me estoy refiriendo a los que tienen tradición, familia, claro, me estoy refiriendo que son los menos, sin duda. Además, es una banda de vientos también de vientos. Claro. Y se llama La Brass Banda. La Brass Banda. Banda, todo junto. Ah, todo junto. Pero banda no es en español, sino en italiano, por decirlo así. Lo recuperan de ahí. Nacieron en el 2007, cinco músicos que se juntaron, se conocían de haber estudiado música. Tampoco esas cosas de, bueno, todos estudiamos viento acá y podríamos hacer algo. Sí. Aprovecharon el 2008 durante la Eurocopa, que se había celebrado en Austria y en Suiza, decidieron ir a probar suerte, ¿no? Compraron una especie de tráiler. Se fueron a la Eurocopa. Claro, compraron una especie de tráiler y tocaban en la calle, como había mucha gente, ¿no? Y empezaron a impactar. Sí. Ellos afirman. Hablando de espíritu experimental. Experimental, ¿no? Vamos. Ellos afirman que entre el 2010 y el 2012 dieron 500 conciertos. A ver, estamos hablando de que hay. Bueno, por 1.100 días en 3 años, estamos hablando de un recital cada 3 días. Cada 2 días. Cada 2 días. Y algunos seguramente serían 1, 2, 3, todos seguidos. Sí, varios, ¿no? Seguidos, claro. Así que nada, laburantes que tocan como forma habitual de presentarse descalzos. Y usando unos pantalones de cuero que típicos de Baviera, digamos, medios tiroleses, por decirlo así, pero no de tela, sino de cuero. De cuero. Y ellos mezclan lo que venga, está bien, si es reggae, punk, música balcánica, si es, lo que sea, está bien. Obviamente su música ha recibido muchos nombres, digamos, ¿no? De quienes quieren de alguna manera etiquetarlo. Sí, claro. Colocarlo. Claro, el Bavarian Gypsy Brass, ¿no? Algo de eso. Metieron todo. O el Funk Brass, o el Alpine Jazz, como le llaman, porque claro, es difícil de clasificar. Total. Ellos se llaman algo así como Neue Volk Music, como folk music, que es nueva música popular, ¿no? Claro. Como el Volkswagen, pero folk music. Folk, de pueblo, ¿no? De pueblo. Música, sí, ellos no quieren hacer música culta, ni especial, ni. Ellos hacen música para divertirse, divertir gente, y nada, y se dedican a tocar. Y así que desde Baviera, la Brass Banda, todo junto. En un tema que se llama Yaga. ¿Qué te parece? Yaga. nur für die Arbeit, das war ein Jury. Hoga Lim, hoga Freit, hoga Gspür, hoga Blut nehmen. Hirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr get up back. All we see about see little yard is tevin it, going it, hugging it, doing it, what it is I see good. Springer, das war da schon recht. Was kein Quell, was kein Sinn, was kein Spiel, was kein Freude mehr im Leben. Vor der ganzen Arbeiterei haben sie das Hirnglasel offen und ein Liffi dabei. Aber selber aus die Liffeln, ja, das dürfen sie nicht. Kennen sie nicht, brauchen sie nicht, kann sie nicht. Ist es nicht, was sie geht. Die ist ganz schnell vergehen. Haben keine Ruhe, haben keinen Spaß, haben kein Gefühl, haben keinen Freund mehr zum Reden. Vor der ganzen Ohrererei haben sie Augen verschlossen und einen Schlüssel im Mai. Aber Freude, wo machen, das können sie nicht. Brauchen sie nicht, dürfen sie nicht, machen sie nicht, wissen sie nicht, wie es aussieht. Baviera, nunca habíamos estado, está con una banda que suena muy de forma muy particular, que hacen algo. Ahora, mientras escuchaba, vos me decías, de músicas alemanas, esto es algo como que no estaba en el catálogo. No estaba en el catálogo, porque por lo general uno encuentra otras cosas, otros estilos, pero esto... Que suena impresionante. Suena impresionante, con trompetas... Por lo menos es el fuerte del grupo. Es obvio que después cuando graban hay de pronto algún otro instrumento y tienen un vocalista además en este juego que ellos hacen. Y que nada, era como visitar un territorio como inexplorado, porque para nosotros la música alemana está muy en el margen. Entonces, era traer algo de allí. Visitar algo, recuperar algo, abrir el balcón a otras sonoridades. Un programa que no iba a decirlo, pero vamos a decirlo, ya que nos animamos a decir otras cosas, vamos a decir esto. No, que es el programa ha sido para nosotros también sorprendente, que todo lo que hemos escuchado ha sido muy nuevo para nosotros. Muy nuevo. Y que nos descoloca un poco en el sentido de, pero mirá esto, y vos decís cómo, abriendo algunas puertas, se abren ventanas por otro lado y otro. Sí, y uno está va... en la góndola de Rarity. Sí, Rarity. No sé dónde ponerlo. Sí, bueno, sí. Bueno, pero ahí. Bienvenido al margen si va por ese lado. Sí, sí. Y vamos a agregar otra rareza que creo Ta, yo en realidad de este lugar que es Indonesia, no he traído nada, prácticamente nada. Vos has traído varias cosas. Sí. Si digo Indonesia y rock and roll, opa, ya digo, en realidad me parece que hemos escuchado alguna cosa. Alguna cosa escuchamos. Capaz que sí, capaz que no. Como yo no dice me acuerdo el juego. Si de Indonesia, porque me parece que lo que escuchamos es más rock vietnamita de los 50 o cosas así. ¿Te acordás que había traído? Sí, sí, pero me acordé. Una música muy particular porque, claro, uno nunca escuchó rock en esas lenguas. Mira, fui a ver a esta banda que se llama los Tillman Brothers. No, esto no. Tillman, o sea, Tillman. Claro. Tillman Brothers. Se llaman Tillman Brothers, así. Sí. Y fui a llegar a esta banda y me impactó, o sea, al verlos tuve que ver, claro, porque ves un poco las caras y claro, hay un acento asiático. Exacto. Una genética asiática que no es común. No es común en los tipos, grupos de este tipo de época y de nombre. Y época muy temprana del rock, porque era el año 56, por ahí. Sí, sí, porque en esa época... de una manera que uno diría cómo pasó, sí. Ellos imitaban muchos grupos, sin duda, ¿no? Entonces adoptaban la vestimenta, los instrumentos, suenan muy parecido, solo que claro, en el conjunto con al cantar de pronto en su propia lengua es como que a uno lo desacomoda. Y mirá cómo estaban presentados como binacionales entre indonesios, no sé si es así el gentilicio, holandeses. Claro. ¿No? Como que ahí está. Hay como ahí que van a Holanda y tienen una difusión especial. ¿Y dónde terminan yendo que tienen una repercusión muy especial? En Alemania. En Alemania, mira. Sí. Estamos como estamos conectados. Conectados en la excursión, ¿no? No, esto no está libretado. Señor. No está libretado. Está. Tillman Brothers van a hacer acá en un show de televisión de ese momento. Este es del año 60. Uh-huh. Ya tenía 4 años. Uh-huh. Rolling Rock. Rolling sin G al final. Es Rolling Rock. Sin G. Rolling WL. Rock. Rolling, ¿mira? Pero sin G al final. Sin G al final. Rolling. Rolling Rock se llama esto. Y está en un programa de televisión que no pude detectar de qué país es. Tocando con una estética y un vestuario típico de la época. Pero son de Indonesia. Claro, porque parecen típicos los grupos norteamericanos, pero son otra cosa. Y bueno, vamos a escuchar. ¿Dónde lo puede escuchar, amiga, amigo? En el Marques Sonoro. Esto es así. Yeah. Si usted creyó que... No, se equivocaron, pusieron un grupo norteamericano de los 60, es que seguramente usted, como nosotros también, está, ha sido convencido de que esa música viene de un solo lado. Y esa música, más allá de que tenga sus orígenes, ¿sí?, en ciertos lugares, ha reconocido réplicas en otro, como este caso. Les recomiendo particularmente, en lo posible, que busquen el video, porque van a ver a unos muchachos indonesios con las ropas, el pelo, los instrumentos típicos del rock de la época, y haciendo cosas como, por momentos toca con el zapato en vez de con la mano, para hacer las notas. Pero haciendo música, porque no están haciendo solo el show. No están haciendo solo el show. Le pone la guitarra al baterista y el baterista hace percusión sobre las cuerdas, obviamente de tal manera que eso sea integrado a la música. Sí, el del contrabajo, porque no es un bajo, es un contrabajo. Contrabajo bien a la época. Se tira en el suelo y toca, y uno diría, lo único que te falta es quemarlo y ver si puedes seguir tocando. Porque también el guitarrista de pronto se pasa la guitarra por atrás, por la espalda, y toca. Fíjate que... Más allá del show, más allá del juego, todo está en la cuerda de lo que sonaba en esa época. Fíjate que, en el margen, como decíamos al principio de la presentación, no es la primera vez que escuchamos bandas así o música venida de Indonesia que tenga... Pero fíjate que trazás una línea entre Indonesia, algo de rock africano también que hemos escuchado, de Latinoamérica, ni que hablar. Sí, a nosotros nos suena más chileno, nos suena más uruguayo. Como normalito, pero... Claro, pero... Fuera de los barrios más frecuentados de la ciudad. Exacto. Esto era como todo era suburbano. Exactamente, era al margen de los lugares centrales, y por ser al margen de los lugares centrales también conocieron derroteros diferentes, digamos, lo que pasó allá. Estos 50, estos 60 eran la música de la juventud, por decirlo así. Y efectivamente era una música que tenía como mucho enganche, y mucho enganche en muchos lugares. En fin, esa rareza. Bueno, una rareza, rareza. Un programa rareza. Y no sé qué tenemos hoy. Tenemos, ahora viene Ernie con el cierre del programa. El cierre tengo a una banda también rara, con unos sonidos un poco empastados, voces lejanas, con una forma de mezclar las pistas que uno dice. ¿Y cómo llegaste a esto? Porque eso requiere experimentación, no es cosa que a uno se le ocurre. Che, si ponemos... medio difícil. Sí. El nombre internacional es la Warsaw Village Band, algo así como Banda del Pueblo de Varsovia. En polaco tienen otro nombre, se llaman, pronunciado seguramente en algún idioma que no existe, Capela C. Sí, Warsawa, que parece significar lo mismo, pero es, digamos, así como se escribiría, no digo que se pronuncie así en polaco, seguramente no. Tocan melodías tradicionales de folclore polaco, pero muy combinadas con elementos modernos. La banda se formó en el 98, otras versiones dicen en el 97, pero por ahí, y según ellos, surgen como respuesta a la estrecha cultura de masas que va haciendo la destrucción de la dignidad humana. ¡Opa! ¿No? ¿Qué titular, eh? Así como, mirá, no tocamos música porque sí. Te lo voy a decir clarito. Te lo voy a decir clarito, mirá. Algo así como... La palabra disrupción la metió con... Es impresionante, ¿no? Para ello se trata de hacer un tipo de música que esté en las raíces, que tenga mucha cosa moderna, sí, pero que esté en esas raíces. Sí, sí. Y que tenga como su propio lenguaje, por decirlo así. En fin, ellos tienen un discurso combativo, si se quiere, ¿no? Y dan una música bastante diferente. Utilizan instrumentos tradicionales, la sanfona, Sí. El Zucca, que alguna vez escuchamos en algún programa, una suerte de violín polaco que fue rescatado en el siglo XVIII, incluso vimos un trío de Zucca. Hay un Dulcimer suena. Que viene, ¿no?, de tan todo que viene atrás, también de allá del atrás. Medioevo, ¿no? Sí, viene bien antiquísimo. Hay un canto un tanto salvaje atrás, una cosa muy particular, con sí, algunos matices de cosas, pero esa base está. Y ya con la sanfona, ya con algo del Zucca, es claro que el sonido va a ser un poco, uno diría punk, grunge, porque se empasta un poquito. Más si uno lo usa saliéndose de los cánones, ¿no?, de la música medieval y con otros criterios. Tienen por momentos, hay cosas de la música de ellos que tienen un aire un poco trance, ¿no? Tienen una música muy particular. Viejas cosas nuevas, ¿no? ¿Qué te parece? En alguna especie de manifiesto que escribieron dicen: estamos intentando crear una nueva propuesta cultural para los jóvenes de una forma alternativa al mundo del espectáculo contemporáneo. Esa es nuestra lucha, ¿no? Sí, sí. Está bien. Está planteado con todo como una especie de manifiesto. Manifiesto, con un color muy particular. Y uno diría, mirá, no sé si da para tanto, si en verdad lo lograste o no. No importa. Muchas propuestas en la historia. Han tenido ese... Ese tono. Siempre. Ese tono, ese interés de incidir y de incidir, de generar nuevos caminos y nuevas cosas. Algunos han incidido sin decirlo y sin proponerse eso. Sí, sí. Otros, bueno, juegan el juego de decir, mire, acá estoy y quiero hacer esto por estos motivos. Y la tentación que tenemos todos los humanos en algún momento es decir, somos novedad. Somos novedad. O sea, en la historia, esto es nuevo y diferente. Pero bueno, juzguen ustedes qué tanto el sonido es, qué tanta de esa diferencia uno puede asimilar o no, qué tan cerca o tan lejos le queda a cada uno dependiendo de su propia tradición, lo que ha escuchado, su historia, ¿no? Porque también tiene eso. Así que la Varsau Village Band haciendo un tema que se llama Surabie o algo así, que significa grúas. el sombrero es enorme, ya es mexicano ya, el sombrero que le sacamos a Polonia de las músicas que nos has traído. No, impresionante. Particularmente vos has traído, a veces para finales de programas, voces femeninas, porque voces masculinas. Tienen una fuerza. No, que es musicalidad, como fuerza y... como que viene de atrás de los tiempos. Viene pero esto. Además hay momentos en que esos violines, esa zampona, esa mezcla... No, es... medio que te deja sin aire, ¿no? Sin aire. Es como, wow, esto es denso. Es muy denso. No puede decir medio oscuro, pero es denso. Es como... Tiene una épica impresionante. Con ese canto que recupera cantos tradicionales y recupera esa forma de cantar del canto blanco y lo pone con instrumentos tradicionales tocados de otra manera que no tienen nada que ver con la tradición, excepto en los juegos armónicos que hacen y en las los momentos de disonancia que generan esas tensiones bruscas. Que son realmente... Ahí, en la manera de armar la melodía es como medio... En otros temas también de Polonia, de lo que hemos escuchado, lo que recuerdo, hay como una cosa medio de declamación. Sí. Viste que está como... Sí, sí. Como si fuera una declamación, pero es muy en el juego. Y medio básico también de... Mirá, no vamos a hacer una melodía hiper... vamos a repetir... Sí, hay un patrón. Hay un patrón que se repite. Podemos jugar arriba, lo que vos quieras, pero hay un patrón que se repite y se mantiene. Un poco hipnótico. Una especie, sí, de columna vertebral así que organiza todo. Una cosa hipnótica casi de mantra, ¿no? Sí. Pero con potencia, o sea, el mantra, uno diría, pues el mantra te coloca en un lugar ya. Esto te coloca plácido, en un lugar. No, esto te coloca en un lugar de hacer pogo, digamos. Mirá que estamos. Queda 50 kilómetros y hay que meterle. Hay que meterle y dale que vamos. Sí, sí. Me pareció así una propuesta de esas. ¡Wow! Impresionante. Impresionante, ¿eh? Sobre todo contando que hacen esto. Con instrumentos tradicionales, que sí, que las formas de grabar, que sí, que las pistas, la forma de poner el sonido, ese sonido de la voz no sale nítido, hay sin duda un trabajo casi de consola, por decirlo sí, así. Sí. Pero el resultado es impresionante. El resultado es impresionante, estamos escuchando la obra de fondo y estamos llegando a un programa realmente que ha sido un placer, siempre es un placer, pero hoy fue en un sentido de casi diría total de conocimiento. Fue descubrimiento total. Todo descubrimiento, para nosotros, ¿no? Sí, para nosotros. Ojalá lo sea también para ustedes, pero decir, esto hace una semana yo estaba ayuno de esto. Totalmente, yo no sabía que existía, no sabía, es más, ni me imaginaba que se podía hacer en algunos casos. Y uno dice, mirá lo que hace esta gente. Y hay conexiones entre lo que escuchamos hoy que no son ni épocas parecidas ni nada. Nada, son momentos distintos, géneros distintos. No tiene nada que ver y sin embargo hay algo ahí que los une. En parte nuestro desconocimiento, que como siempre es infinito. Y que bueno, también el gusto de decir que el margen también tenga su parte de experimentación, hoy ya hablamos de ella, de decir, bueno, vamos a experimentar un poco. Porque escuchando además y creando nuestras propias experiencias al estarlo aprendiendo, ¿no? Por lo menos uno de las intenciones del margen es medio por la negativa, pero es como algo así de no caer siempre en lo ya escuchado, ¿no? Esa cosa que te saca del lugar. Y bueno, y sí, ese es el juego. El juego es andar hurgando por ahí. A veces tienen que ver con cosas que la memoria... Sí, estaba Hilda Herrera tocando Yupanqui. Yupanqui está desde nuestro balcón, está presente. Pero aparece de una manera también rara, diferente, que no y es la manera yo, habitual. Yo le diría a las amigas y amigas, criaturas inquietas. Sí, totalmente, me parece que ese es el... Bailan, cantan y danzan a su forma, ese es el, a su aire, como el dicen en juego, España. Parte del juego es ese, es como, bueno, no presentar los temas que... sería bueno que escucharan, porque esto es genial. Totalmente. No los sí, temas sí. que son la parte gloriosa de la música. No, es eso que se nos escapa precisamente por esa atención desmesurada a los 10 mejores, los 5, sí, sí, ¿no? Sí. No, tal y cual, se nos tal cual. Escapan un montón de cosas que... de pronto uno dice, mira, yo no sé si esto va a quedar en la historia, los 10 mejores de la historia, seguramente mucha gente va a morir sin conocerlo, pero valió la pena haberlo conocido. La aventura humana, la aventura sonora es infinita. Es infinita. Y bueno, nosotros vamos felices de estar, felices y también asombrados de estar llegando a nuestra experiencia, programa número 200. Estamos en el 198. 198. Ha pasado mucha agua bajo el puente y nosotros de a poquito aprendiendo a navegar. Mucha música bajo el puente. Exacto. Demasiada música. Y nada, y va a seguir pasando. Así va a seguir que pasando. Nada. Los esperamos. Vengan hasta el puente este, escuchen, disfruten de este balcón a la música. Y nada, los esperamos la próxima. Buena música para todos. Y un abrazo grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.